Tomamos conocimiento de una medida de fuerza, una huelga que está haciendo parte de los inspectores de SENASA y consecuentemente ante el diagnóstico de riesgo del traspaso de alguna enfermedad a la zona patagónica o del riesgo en sí de que no se pueda controlar, lo que estamos haciendo es acercándonos, hablando con la policía y tomando ya la decisión de hasta tanto se resuelva el reclamo de la gente de SENASA, podamos continuar con el control, que es algo que no se puede dejar de hacer porque hay un activo que tenemos los argentinos que se debe controlar, independientemente, por supuesto, del justo reclamo que debe tener la gente de SENASA. Se le impartirá instrucciones a la policía y posteriormente quizá también tenga que intervenir en gendarmería para hacer el control. Es una cuestión de control en paralelo a la huelga, que por supuesto el trabajador tiene derecho constitucional a hacerlo, y adicionalmente va a tener un refuerzo de la gente de bromatología de la municipalidad también para que se puedan acercar en caso de que se presuma alguna irregularidad.